Esta música es tuya y es tuya la fantasía. Yo de tanto pensar en ti llegué a creer que eran mías. Palabras de amor, acordes y melodías. Quiero ver de tu corazón y aquí estás, vida mía. Porque soy un perfecto bandido que ha tomado tu amor por asalto. Porque vivo en tu nube subido, que me envuelve el tiro. Puedo volar un poco más alto. Esta página es tuya, es tuya la fantasía derramada sobre el papel. Aquí estás, vida mía. Mi voz es tu voz, mis manos también son tuyas. Yo escribo estas líneas, pero tú las inspiras. Porque soy un perfecto bandido que he encontrado en tus brazos descanso. Oh, porque vivo en tu nube subido, relegando al olvido la pena, el dolor y el espanto. Oh, porque soy un perfecto bandido que ha tomado tu amor por asalto. Oh, porque vivo en tus besos cautivos. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Oh, yeah. Muchas gracias. Muchas gracias.